valor establecido por los parámetros humanos. Penetra en las entrañas, permitiendo el conocimiento real. Corrompe la integridad, acumulando el peso del autocontrol del ser normal. Mirar no se compara con el poder ver, y mucho menos con observar el detalle de los actos que matiza la verdad. Solo, siempre solo. Solo, siempre solo. Enferma el alma, la agresión de otros enferma el alma y se vuelve siniestra por autodefensa, y se vuelve siniestra por autodefensa. Dolor extra para el dolor establecido por los parámetros humanos. Penetra en las entrañas, pervirtiendo el conocimiento real. Penetra en las entrañas, pervirtiendo el conocimiento real. Corrompe la integridad, acumulando el peso del autocontrol del ser normal. Mira, no se compara con el poder ver. Mirar no se compara con el poder ver, y mucho menos con observar el detalle de los actos que matiza la verdad. Solo, siempre solo. Solo, siempre solo. Solo, siempre solo. La agresión de otros enferma el alma y se vuelve siniestra por autodefensa. Y se vuelve siniestra. Siniestra. Yes, sir.